Parece una utopía hablar de la unidad en un mundo en donde existen tantos puntos de vista y diferentes modos de vivir. Sin embargo, los humanos fuimos creados para vivir juntos y no de cualquier manera, sino buscando la unidad en el amor. Esa unidad hemos de procurarla en todas partes, empezando por la familia y continuando por todas las vinculaciones humanas. Ella no se trata solo de evitar problemas con la gente para llevarse bien, sino algo más. Es cuestión de pensar que todos tenemos que dirigirnos hacia la misma dirección, intentando vivir aquello que decía San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo accidental, libertad; en todo, caridad. Ese es el gran desafío: no buscar la uniformidad, sino la unidad en lo esencial, procurando respetarnos en aquellas cosas que hacen a los diferentes estilos y tomando la decisión de poner en práctica un amor afectivo y efectivo. Si bien pueden existir heridas del pasado con alguna persona, el gran cometido es volver siempre al perdón, el cual sana y contribuye a volver a empezar. Por supuesto que siempre habrá gente que contar con la que nos resulte más fácil sintonizar y con otras más difícil, pero hemos de procurar creer en Jesús, que nunca pide cosas imposibles. Él rezó al Padre diciendo que todos sean uno. Y más aún, nos puso el modelo de unidad que Él vive con el Padre y el Espíritu Santo. Sin duda que para ello nos promete su asistencia con la gracia. Por eso San Agustín decía: Señor, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Es decir, que si Él nos llama a la unidad es porque nos dará su asistencia para vivirla. Si estamos en comunión con el Dios verdadero, se notará al reflejarlo en la búsqueda de la comunión fraterna. De lo contrario, tal vez tengamos que examinar si no estaremos ante una imagen errónea de la divinidad, porque puede suceder que todavía hoy existan muchos ídolos. En este mundo, la mejor inversión que se puede realizar es vivir la fe en el Dios verdadero, renunciar a todo ídolo, romper todo resentimiento, amar sinceramente y decidirnos a ser cada día mejores hermanos. En la medida que estemos bien cimentados sobre la roca del Todopoderoso, nos ayudará a ser cada vez más virtuosos, teniendo como base el amor con obras que nos lleva a ser siempre instrumentos de unidad.